Participo en la radio en esta etapa, armando y conduciendo un ciclo de micros radiales que se llama De Pueblos y Caminantes, que lo hacemos en conjunto con Juan Salvador de Luz de Radio Futura y con las propuestas de los compañeros de la Cátedra Abierta Intercultural. Entonces es una producción compartida. Este año lo estamos haciendo y se está emitiendo por Radio Futura y también por otras radios amigas. Esta es una etapa para mí porque en el año 99, durante un año aproximadamente, hice un ciclo que se llamaba Identidades, que era un programa de una hora de duración al cual me había invitado Eduardo Candreva, a partir de otros espacios que había hecho antes en Radio Universidad de La Plata. Y bueno, él me invitó porque le parecía que tenía que ver con la identidad de la radio, hacer, tomar temáticas que tuvieran que ver con las identidades culturales. Luego, bueno, vuelvo ahora y veo los cambios que está habiendo en la radio, que son etapas, quienes lo coordinan, ahora son personas más jóvenes, más colectivo, aunque también somos también personas de diferentes edades, de otras edades, pero mayormente veo la impronta de gente entre 20 y 30, 35 años de edad, y bueno, eso marca también la identidad de la radio. Que me parece importante mirar para atrás también y ver cuáles son los hilos que nos van dando continuidad desde lo que fue los principios de esta FM y cómo se fue constituyendo también en su identidad comunitaria. Cosas para pensar, para seguir reflexionando y construyendo este espacio que nos fortalece a todos. Primero habría, creo que es importante definir qué tipo de radio comunitaria es la que estamos haciendo, porque hay diferentes caracteres. ¿Por qué es comunitaria? Si tiene que ver con un espacio concreto de vecindario que lo rodea o con una comunidad de ideas, eso ayuda a pararse, ¿no? Y bueno, en este momento, además de saber a qué comunidad de oyentes nos estamos dirigiendo y a qué comunidad queremos llegar, en este momento habilitar las voces y habilitar más que nada la producción y la transmisión de información, ¿no? Garantizar ser un espacio donde se pueda difundir información fidedigna con rigor, ¿no? Con el rigor de reconocer las fuentes, plantear también que esa información no sea también tenga que ver con la vida de los grupos, de organizaciones sociales, de los movimientos sociales, que son los que en este momento no tienen espacios suficientes para hacerse conocer y para además dar su mirada desde el sector social con el cual están construyendo. Tiene que ver con cuál es la vida social, que es parte de este contexto a nivel local y a nivel macro también, ¿no? O sea, ubicarnos en el mundo con estas, con los diferentes movimientos sociales, las instituciones y la historia que construimos desde abajo.